17 de diciembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón. Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones, desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Estamos acercándonos a la Navidad, al nacimiento más importante de la historia humana, y aparece hoy la genealogía en el Evangelio de San Mateo. Hay dos, una en San Mateo, otra en San Lucas. La genealogía de Jesús por línea paterna, es decir, por línea de San José, su padre adoptivo. Han sido más las generaciones, pero la intención de San Mateo, quien escribió esta genealogía, fue la de hacer un compendio, tiene un carácter compendioso este texto. Y la intención la encontramos al final del texto que acabamos de leer. Es decir, San Mateo quiere hacer tres grupos, tres bloques, cada uno de los cuales tiene 14 generaciones en esa ascendencia de Cristo. 14 generaciones. Sabemos que 14 es el doble de 7, que el 7 es para el judío sinónimo de perfección, de plenitud, es un símbolo, es un número simbólico que simboliza la plenitud, porque el universo, el mundo fue creado en 6 días, en el séptimo descansó, la semana, los 7 días, y como esa obra de Dios es perfecta, por eso el 7 simboliza la perfección. Con lo cual, Cristo se nos quiere enseñar, se ha revelado, Dios se ha hecho hombre, en el momento perfecto, en el momento ideal de la historia, en los tiempos maduros. Hay una perfección histórica en esa revelación de Dios. Dios se reveló, Dios se hizo hombre en el mejor momento de la historia. Y a su vez, lo que podemos decir de esta genealogía es que aparecen cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth, de las cuales las primeras tres fueron grandes pecadoras. Tamar una vez, dice el Génesis, se disfrazó de prostituta para tener relaciones con el suegro. Rahab fue una prostituta de Jericó. Y Betsabé, sabemos que había sido la mujer del general Urías, general del rey David. Pero luego se le acercó el rey David, cayeron en pecado, en adulterio. Fue adúltera junto con el rey David. Para colmo, el rey David luego hizo matar al marido de Betsabé, a Urías. Y la cuarta mujer que aparece en esta genealogía es Ruth. Ruth era una moabita, o sea, una pagana. Sabemos también que para los judíos los paganos eran malas personas, los despreciaban a los paganos por no ser parte del pueblo elegido. Con lo cual vemos en esta ascendencia del Señor sangre pagana, pero también grandes pecadores. Esto no debe asombrarnos, menos aún escandalizarnos, porque Dios se acercó a la miseria humana, a los pecadores. En la propia ascendencia de Jesús, genealogía, por línea paterna, vemos mucho pecado, mucho pecado. Y el Hijo de Dios, de alguna manera, en cierto modo, es también como hijo de todo esto. No porque Cristo tuviese pecado, a ver, Cristo es Dios y por ser Dios no tiene pecado, pero hay en su familia mucho pecado. Se acercó a nuestro pecado. La razón de ser de la encarnación, del nacimiento del Hijo de Dios fue esa, justamente, acercarse a nuestra miseria para salvarnos, para redimirnos de nuestras maldades, de nuestras culpas, de nuestras debilidades. Dios no se asusta de ese pecado familiar, digamos así. Dios no se asusta de nuestro pecado. Dios no se escandaliza de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra debilidad. No, no. Sí ha venido a eso Dios, a redimirnos. Con lo cual Dios no se asusta o no se escandaliza de aquello para lo cual vino, que es salvarnos de los pecados. Y si Dios no se escandaliza de nuestros males, tampoco nosotros tenemos que escandalizarnos, angustiarnos, menos aún desesperar al ver nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestras caídas o recaídas. No, tenemos que confiar en el poder de Dios, en la absolución de Dios, en el perdón de Dios. Esa gracia, ese perdón con el cual Dios hace nueva todas las cosas, empezando por nosotros. Cuando pedimos perdón, cuando nos reconocemos miserables, pecadores, culpables, cuando nos confesamos, Dios realmente nos hace nuevo, nos regenera con su amor, con su gracia, con su misericordia. Esta es la primera lección que nos deja hoy la genealogía de Cristo. Y recordemos esto, Dios nos ama no porque somos buenos, sino porque no lo somos. Dios nos ama no porque hacemos mérito para que nos ame, sino porque no tenemos méritos. Igualmente Él nos ama. Esto es impresionante. Decirlo, reflexionarlo, meditarlo, saberlo. Porque en general los seres humanos muchas veces amamos la bondad de los demás, amamos las virtudes del prójimo, amamos a los que más o menos son como nosotros, piensan como nosotros, se parecen a nosotros. Pero es muy difícil amar la miseria ajena. Es muy difícil amar a pesar de que el otro sea malo o culpable. Bueno, así nos ama Dios. Nos ama no porque somos buenos, sino porque no lo somos. pero para que lo seamos, para que logremos serlo. No es que mi obra buena, mi mérito, mi bondad o mi virtud es causa del amor de Dios. No, es al revés. Es el amor de Dios la causa de que yo sea bueno o de que yo pueda hacer algunas obras buenas o tener cierto mérito. La causa de eso, la raíz de eso, lo que posibilita esa bondad nuestra es el amor y la misericordia de Dios. Esto es maravilloso, realmente, pensarlo, saberlo, ver cómo Dios realmente nos ama, de qué manera, tan profunda, misteriosa. Y una segunda y última enseñanza que podemos extraer de la genealogía de Cristo, esta genealogía que dijimos es por línea paterna, por el lado de San José. No se habla de la genealogía de Cristo, de su ascendencia, por el lado de la Virgen María. No se dice nada. Los evangelios eso lo callan, lo silencian. Pero es muy probable que Cristo sea descendiente del rey David, también por línea materna, también por línea de la Virgen María. De hecho, el apóstol San Pablo dice en la primera carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 3, él dice que Cristo es, lo dice así, del linaje de David según la carne, según la carne. Y nos preguntamos, ¿quién le dio la carne a Cristo? ¿Quién le dio la sangre a Cristo? ¿Quién le dio al Hijo de Dios cuando vino al mundo la humanidad? La Virgen María, no San José. San José es padre adoptivo, pero no le dio a Jesús la carne o la sangre, la humanidad. Sí, la Santísima Virgen. Con lo cual, es muy probable, porque además hay estudios que hablan de esto, hay autores eclesiásticos muy antiguos, por ejemplo, San Justino del siglo II, San Ignacio de Antioquía del siglo I, bueno, el gran San Agustín, este gran padre de la Iglesia del siglo IV, V, ellos dicen que, justamente esto, ¿no?, que Cristo es descendiente del rey David también por línea materna, por el lado de la Santísima Virgen. Y según estudios, dicen que esa relación con la familia del rey David, a la Virgen, o esa ascendencia davídica, real, a la Virgen, le viene por el lado de su papá, es decir, de Joaquín, de San Joaquín. De esta manera se cumplen las profecías que decían que el Mesías, el Salvador, sería descendiente del rey David, y se cumplen en un doble sentido, por línea paterna, San José, y también por línea materna, la Virgen María y su padre Joaquín. Y también hay autores, estos mismos autores, y estudios antiguos ya, que dicen que también la Virgen María era descendiente, por línea de su mamá, de Santa Ana, descendiente del sacerdocio de Aarón. Con lo cual la Virgen María tendría sangre no solamente real, sino también sangre sacerdotal, y con ella su hijo Jesús, al cual la Virgen María le dio su carne y su sangre. Con lo cual Cristo también sería descendiente del rey David y del sacerdocio de Aarón. De hecho, esto puede ser así, porque decimos que Cristo es rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Estos estudios, esta información, que aunque no esté claramente en los evangelios, por otro lado, no todo tiene que estar así de manera explícita en los evangelios. Hay cosas que quedan como abiertas, ¿no? El hecho de que no aparezcan los evangelios no quiere decir que no exista o que no sea posible, ¿no? Pero esta información, estos datos, cuadran perfectamente con los datos de la fe, de la revelación. Cuando decimos que Cristo es sacerdote y rey, también en un sentido biológico, sanguíneo, y eso por línea materna, por la línea de la Virgen María. Hay un personaje que me estoy acordando ahora, que aparece en el Génesis, se llama Melquisedec. Muy importante, es figura de Cristo, es anticipo de Cristo, es sombra de Cristo. Muy importante, digo, porque se lo ha incluido en el misal romano, en el canon romano de la misa, Melquisedec, que dice, aparece muy poquito en el Génesis, unas pocas líneas se dedica a él, pero dice que este personaje, Melquisedec, era sacerdote y rey, rey de Salem y sacerdote. Bueno, Melquisedec es anticipo de Cristo, es figura de Cristo. Sacerdote y rey. Del linaje de Aarón, por su abuela, Ana. Del linaje del rey David, por su abuelo Joaquín. Y también, como dice el Evangelio de hoy, por parte de su padre adoptivo, San José. Digamos finalmente que el sacerdote y el rey, Cristo es sacerdote y rey, el sacerdote y el rey en el Antiguo Testamento eran ungidos con óleo, es decir, eran marcados, eran consagrados para el servicio del pueblo, en el caso del rey, para el servicio al culto, al templo, en el caso del sacerdote, eran ungidos con óleo, ungidos. Y Cristo es el ungido. Cristo es el ungido. Sacerdote y rey. Cristo es el marcado del Padre, es el consagrado del Padre, es el ungido del Padre. De hecho, la palabra Mesías es una palabra hebrea que quiere decir ungido. Mesías quiere decir ungido. Traducida esa palabra Mesías, la palabra hebrea, al griego, se traduce como Cristo. Cristo es el Mesías, el ungido del Padre. Bien, que podamos meditar en todo esto para conocer más a Jesús, para amarlo más y, como decíamos al principio, para reflexionar más acerca de ese amor enorme, gigante, misterioso, infinito que Dios nos tiene a nosotros, débiles, limitados, pecadores. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.